compartir con ustedes el programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. Bienvenidos y también a una sección del libro Durante. Adelante, Leonel. Hola, Juan Carlos. Hola a todos mis amigos de aquí de Puente Alto, sus alrededores y los que están por las redes sociales. Un gustazo estar de nuevo con ustedes en presencia física. Lo matizo también con programas pregrabados porque me interesa entregarle una programación de calidad, dinámica. El hacer el programa en vivo tiene otras bellezas también, porque uno va desarrollando los temas y curiosamente van pasando cosas. Cuando estamos aquí en la radio, en la sala, en el estudio, de pronto surgen cosas que no las teníamos contempladas. Una cosa mágica. Como ustedes saben, este programa versa sobre dos temas fundamentales que en el fondo son la base de la vida en realidad. Tiene que ver con la salud y con el espíritu, de allí el nombre. El objetivo de tener una vida sana, saludable, es poder desarrollar un alma, un sentido, encontrar una forma en que podamos trascender. Una vida vivida sin mayores niveles de conciencia, dedicado solamente a los sentidos físicos, a la larga y a la corta nos va a producir problemas. Uno de los principales problemas que nos va a producir, para empezar, tienen que ver con el estado de salud, con el estado saludable. Cuando el estado de salud es malo, entonces ocurren cosas. La persona se deprime, pierde el interés por la vida, se pone triste, gruñona y se genera un mal ambiente. Es como cuando usted tiene en la casa una planta que no está bien cuidada. Es como cuando usted tiene en un canasto de manzana una manzana que se empieza a descomponer. Hay que rápidamente recurrir a limpiar, a ayudar, para que el resto del cuerpo no se siga descomponiendo, no se siga dañando. Bueno, ¿por qué entonces mezclo estas dos cosas yo? Porque para tener un espíritu saludable, el cuerpo también tiene que estar saludable. Es una relación biunívoca. Una de las cosas que hoy día voy a tratar y que está relacionado con la temática que he ido desarrollando en los tres últimos programas, tiene que ver con recurrir a elementos de apoyo en el mantenimiento de una salud que usted tiene en la casa. Por años nos han hecho creer de que la salud está en manos de otras personas. Si bien es cierto, cuando uno llega a un estado crítico, tiene que recurrir a apoyo externo, eso no es necesario hacerlo cuando uno está bien. Pero cuando uno está bien, tiene que estar consciente y dar todos los días, como mucha gente lo hace, gracias por sentirse bien, gracias por el estado de salud y sobre todo cuidarse. Y en la casa usted tiene un montón de cosas que le pueden ayudar a mantenerse mejor. Hoy día vamos a hablar de unas plantas que se usan en la cocina que son el laurel, la albahaca, el comino, la pimienta, que también tienen propiedades medicinales que muchas de ellas son desconocidas. Vamos a desarrollar una conversación respecto a ese tema y les voy a dar algunos usos prácticos y una forma de generar patillitas de albahaca, por ejemplo, que usted puede cultivar en su casa. Entonces, vamos a un pequeño intermedio mientras preparo el material, como ustedes se lo merecen, y entonces seguimos. Quiero aprovechar a saludar a nuestro amigo Jorge Toledo, que está en la sintonía. Aquí está el contacto, mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Mi teléfono celular es el 989421990. Vamos hablando del laurel y sus propiedades diuréticas, antiinflamatorias, y cómo el laurel nos puede ayudar, nos puede apoyar a proteger nuestro corazón. Primero, para darle un toque un poquito más elevado técnico aquí al programa, tenemos que decir que el nombre científico del laurel es Laurus nobilis. ¿Sabía usted que esa planta que crece en el pasto, que a usted le molesta tanto, que da una flor amarillita y que después germina una especie de como de un globito que a los niños les gusta soplar y echar a volar por el aire? Esa planta le llaman diente de león, otros le dicen que una maleza. Tiene una cantidad de propiedades también saludables y el nombre científico es Taraxacum officinalis. ¿Por qué le doy estos nombres? Porque en homeopatía nos basamos en la utilización de ciertas frecuencias o principios activos que tienen algunos elementos de la naturaleza y utilizamos esos para usarlos como medicamento. Entonces, si usted quiere ir a comprar diente de león a la farmacia homeopática, usted tiene que pedir Taraxacum officinalis en D6, ¿se fija? Por eso es bueno conocer también los nombres en latín, los nombres científicos. Entonces les decía que el laurel, Laurus nobilis, es un árbol, ¿eh? Nosotros acá en la ciudad, en Santiago, hay muchas partes que la gente tiene en los jardines, crece como arbusto, pero en realidad es un árbol. Y es un árbol de hojas perennes, no se caen en el invierno y en el otoño, lo cual es muy interesante porque disponemos de el apoyo para la salud de las hojas todo el año. Y aunque usted no se dé cuenta, viene usando cierta propiedad benéfica del laurel sin darse cuenta, porque es muy tradicional aderezar ciertas comidas con la hoja de laurel. Bueno, le adelanto que el laurel tiene propiedades para ayudar a evitar la generación de gases, estimula la digestión. Por eso que la gente la ha usado, usted ni sabe por qué lo usa. La gente dice porque le da buen aroma a la comida. Es verdad, le da buen aroma, pero eso mismo lo hace atractivo para el uso. Les decía entonces que este es un árbol y que vino de Europa, del sur de Europa llegó acá. Las hojas de laurel se utilizan generalmente en la receta de cocina, pero los griegos, por ejemplo, y los romanos, la valoraban mucho por las propiedades medicinales que tenía. Yo le voy a contar algunos principios activos que tiene el laurel y su efecto sobre nuestro organismo y los beneficios para la salud, por hecho consumirlo, y también algunos remedios caseros con las hojas del laurel y su aceite esencial. Usted tiene la solución a algunos problemas en su propia cocina. Ahí está la hojita de laurel, esa que cuesta 100 pesos, creo, o 200 pesos, como si fuera una cosa tan poco valiosa. Muy barata y muy potente. Fíjese, mire, escuche. Las hojas de laurel le van a servir porque tienen propiedades, primero, antisépticas, es decir, como desinfectante, digestivas, carminativas. Algún día le expliqué lo que era carminativa, que tiene que ver con la mejora de la digestión eliminando la cantidad de gases. Colagoga, propiedades colagogas para el hígado. Expectorante, resfrío. En esta época está resfriado, es bastante complejo. Aquí le voy a comentar yo cómo se puede preparar unos vaos con hoja de laurel de manera que le ayudara a expectorar y a despejar las vías respiratorias. El hecho de que ayude a la digestión significa que además le ayuda a usted a protegerse y a defenderse de los hemorroides. Para las personas que tienen problemas para evacuar, cuando esto es constante, ustedes saben lo que pasa. Ya es muy complicado, muy doloroso. Además es diurético, le ayuda a eliminar líquido. Es espasmolítico, cardioprotectora. Las hojas además son emenagogas. Mira, esta palabra es rara, pero para que no se lo olvide, sobre todo a las mujeres. Cuando la menstruación está escasa y usted siente que no está teniendo una menstruación, no está haciendo una evacuación, una eliminación de los desechos en el útero de acuerdo a lo que usted esperaba, hágase infusiones de hoja de laurel, como le voy a explicar más adelante, y esto ayuda a estimular la normalización de la menstruación. Y además es un antiinflamatorio. A ver, primero, ¿cómo nos hacemos una infusión de las hojas? Porque al hacer una infusión, como dice la gente comúnmente, un tecito sobre el estómago, entonces también se puede usar, si usted hace una infusión y después la enfría, también se puede usar para la pediculosis y eliminar piojos y liendres. Usted puede hacerse vaos es poner esta infusión a calentar y usted absorbe el vapor, lo respira. O baños de vapor también, que son útiles para las dolencias de las vías respiratorias. Por otro lado también, la infusión de la hojita de laurel te ayuda para el tema del ardor de estómago. ¿Se ha fijado cuando le arde el estómago? Tiene esa sensación de que se le avinagró, dice la señora. El estómago se me avinagró. Para todo esto, sirve el laurel. También estimula la circulación de la sangre. ¿Por qué? Porque como estimula el funcionamiento del hígado, permite de una mejor manera filtrar la sangre y ayudar a limpiar la sangre. Hay un proceso de la digestión que es muy importante. Cuando está terminando la digestión, los intestinos absorben el agua que se ocupó en el proceso de la digestión y eso se manda a través de un sistema de venas hacia el hígado, la vena porta, para la gente que sabe medicina o biología. Y entonces se filtra en el hígado. También ayuda, como le dije que era antiséptica, a combatir infecciones en la piel, llagas, quemaduras. Se aplica el laurel de una manera externa como especie de cataplasma, ¿ya? También puede hacerse limpieza con algodoncito, así con la infusión, el agüita fría, y se hace en esa parte del cuerpo. Se puede hacer una cataplasma chiquitita, por ejemplo, picaduras de zancudo que se le infectan y se las colocaría a los niños. Además, se estimula... ¿Qué otra cosa le había comentado yo? La eliminación de la mucosidad que se va acumulando cuando uno está resfriado o está con bronquitis. Y otra cosa, fíjense, pruébenlo, por favor. No es caro el laurel, y si usted tiene en la casa aún mejor. Lo puede usar seco, lo muele bien, o también con la savia cuando está verde, para reducir la caspa. También se usa como antiinflamatorio en golpes, dolores de artrítico. Usted puede preparar algo que se llama aceite esencial de laurel. ¿Cómo se hace el aceite esencial de laurel? Siempre usted le hablará, es que el aceite esencial de aquí, el aceite esencial. Es muy sencillo. Tiene un poco un costo, sí. Usted pone en una botella de vidrio, ojalá oscura, con tapa, lo llena primero de hojas de laurel. ¿Ya? Las hojas tienen que estar limpias, secas, sin tierra. Y ojalá verdecita, esa hoja de laurel que tiene como esas manchitas por un bicho que la ataca, me parece que es un hongo o una enfermedad que ataca la hoja, que se empiezan a sacar por partes. Esa hoja usted la desecha. Y después cubre todas las hojas con aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen es el que usted le compra al artesano. Hay muchas localidades cerca de acá en donde preparan aceite de oliva. Está más barato, se ha masificado el uso del aceite de oliva, por lo tanto ha bajado de precio. Usted puede comprar un chuico entre dos o tres personas, lo puede salir más barato, y unos 5 litros de este aceite. Bueno, comparte eso, usted lo pone y tapa las hojas, ya. Después cierra y lo deja macerar. un par de meses, por lo menos. Y de esa manera va a obtener con el tiempo unos 4 meses ideal. Después usted, si desea, lo puede vaciar y lo va colando y lo guarda en botella, ojalá siempre oscura. O bien lo va ocupando el frasco cada vez que usted lo necesita para hacerse masaje cuando usted tiene artritis, dolores reumáticos, epicondilitis, por ejemplo, esas afecciones en los codos, la epicondilitis, en los codos, las muñecas también, el túnel carpiano, esos dolores, usted puede hacerse masaje con este aceite, porque el principio activo del laurel a través de la piel entra a la sangre y le ayuda a descongestionar. De esa manera usted tiene un alivio para los dolores de tipo reumático. Si usted prepara unos deliciosos tallarines con salsa y la hoja de laurel, yo le recomiendo que la hoja la ponga picadita, bien chiquitita. Va a obtener el mismo efecto del olor y el sabor, pero sus comensales se lo van a comer. En la comida va a ir hacia adentro y al estarlo consumiendo van a mejorar su digestión y su comida no le va a caer mal. Nunca les va a caer mal. Porque lo que va a hacer usted es comerse el laurel. Normalmente lo que hace la gente, aparta la hoja, la deja a un lado del plato y después se va al tacho de la basura. Y lo único que aprovechamos fue la parte un poco el extracto, en el proceso de cocción, y también el aroma. Pero si usted se lo ingiere, va a terminar de aprovechar todas las propiedades que tiene. Ya le dije entonces, para los dolores musculares, usted puede aplicar cataplasmas. Creo que alguna vez les expliqué cómo se hace una cataplasma, pero no es tan complicado, yo creo que todo el mundo de una manera intuitiva lo sabe. O bien se puede dar un masaje con aceite esencial de laurel, lo mezcla con algún otro tipo de crema y va a obtener un excelente resultado. También, para personas que quieren bajar de peso en esta época, que toman agua y no eliminan, a no ser que sea por el sudor, también ayuda a eliminar el exceso de líquidos, porque ayuda a eliminar la retención de líquidos. Para esto, una simple infusión. ¿Cómo se hace la infusión? Usted puede colocar unas 6 hojas de laurel en un jarro grande y le pone el agua hirviente y lo tapa. Lo deja ahí reposando como unos 10 minutos, 5 a 10 minutos, y después se lo va bebiendo durante el día. Ya. Yo le había comentado, mientras tanto Juan Carlos prepara un poco de una pausa musical, que el laurel se puede ocupar para la caspa, para los piojos, en el cuero cabelludo cuando es grasoso también. ¿Cómo lo hace? Ojo, para eliminar piojos, caspa, cuero cabelludo. ¿Vamos con la música? Me enfila blusera, me encanta. Démosle. Piano, como veía ya Juan Carlos Paredes tocando el piano acá. Maravillosa la banda Memphis La Blusera. Y que en paz descanse el vocalista, que murió en un accidente de autos en una autopista en Argentina. ¿Y saben por qué? Siendo una persona tan exitosa, con un arte tan sublime, que tiene una voz maravillosa y una genialidad interpretativa, iba manejando su auto a la autopista y en eso se agachó a buscar un cigarrillo para encenderlo. Y ese pequeño momento de duda, estaba lloviendo, el auto patinó y se estrelló, un accidente. Adiós, cantante. Bueno, yo le estaba comentando también que el laurel sirve para la caspa, los piojos, todo lo que tenga que ver con la grasa en el cuero cabelludo. ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo usted se apoya? Mire, es muy sencillo. Y no, aquí no se trata que usted sea exacto. Si yo le digo, por ejemplo, que usted prepare una infusión con 10 hojas de laurel y medio litro de agua, usted puede hacer variantes, ¿ya? Use la hoja de laurel con cariño. Ya dijimos, no es cara. El agua tampoco. La tenemos ahí. Entonces usted la pone el agua a calentar en una olla o en un recipiente, que ojalá no sea metálico, ojalá de vidrio. Lo calienta y cuando empieza a hervir, o bien, perdón, puede poner las hojas en un recipiente aparte de losa, y entonces usted cuando el agua empieza a hervir, cuando empieza a estar ebulliendo, usted se le añade las hojas de laurel. Un medio litro de agua, dijimos, y lo dejamos sobre la hoja y después la tapamos. Lo dejamos reposar unos 30 minutos para que se enfríe. Cuando ya la temperatura está adecuada, lo va a colar. Yo no lo colaría, pero la indicación es por si acaso, no sé. Lo va a colar y lo aplica directamente sobre la cabeza dándose un masaje rápido. Lo puede hacer varias veces al día. De esa manera usted le cambia el aroma, el pH a la sazona de la cabeza, que va a matar a las liendres, porque acuérdese que el laurel tiene propiedades antisépticas. Es decir, mata bichos también. Hágalo, ¿ya? Para la caspa o está demasiado grasoso su cabecita, hágalo. Bueno, esta es una parte. Si usted tiene mucha grasa en el cuero cabelludo en general, deje de comer cosas grasosas. Si aquí esta cuestión es así. Si usted come grasa, va a tener grasa. ¿Y dónde está la grasa? Cuando toma leche, cuando come queso, está comiendo mucha grasa. Si usted deja de comer, suspende esas cosas, va a ver cómo le va a mejorar la piel, la gente que tiene acné, por ejemplo. Le ayuda a reducir eso. Bueno, también dijimos que sirve como antiinflamatorio. Ayuda a aliviar el dolor en una inflamación, porque cuando se inflama se produce un dolor. Cuando hay un traumatismo o artritis. También mezclamos 100 ml de un aceite base, por ejemplo, aceite de coco que está tan de moda, aceite de almendra, aceite de argán, aceite de oliva. Y usted lo mezcla con 35 gotitas de aceite esencial de laurel, que ya le enseñé cómo se prepara. 35 gotas. Luego masajea esa zona, donde tiene el dolor, una y tres veces al día, hasta que se le quite. Y finalmente con el laurel, porque ahora vamos a seguir con la albahaca, el laurel para la gripe, la congestión y la mucosidad, usted también pone a hervir en un recipiente unos 300, un tercio de litro de agua. Cuando empieza a hervir, lo retira del fuego y lo vacía sobre su recipiente donde tiene 6 hojas de laurel o bien 5 gotas de aceite esencial de laurel. Luego usted, como está saliendo un vaporcito, un aroma, coloca la cara encima del bol y se pone una toalla por encima de la cabeza para que no se le vaya el vaporcito en otro lado, sino que usted se tapa, se aproxima al recipiente, se pone la toalla encima y va a estar ahí un buen rato, ya durante unos 20 minutos, hasta cuando se enfríe el agua. Ojo, cuidado con quemarse nomás, le digo, ¿ya? Pero se supone que esa precaución usted la tiene que tener. Y si necesita que alguien lo supervise o lo ayude, si es una persona mayor, fíjense en ese un detalle. Muy importante, el aceite esencial de laurel no se puede ocupar en personas que están embarazadas, que están amamantando y niños chicos menores de 6 años. Por otro lado, otra cosa que siempre tengo que decir y repetir, que esto no reemplaza las indicaciones de un médico estándar. Se lo digo, aquí no se trata que usted, si está sufriendo mucho algún tipo de problema, no sé, gripe, resfrío, bronquitis, va a decir, no, es que con esta cuestión yo me voy a ir al médico. No, si usted está con temperatura, está con fiebre o se siente realmente mal, recuerde que esto es una ayuda, o sea, no es la solución completa. ¿Ok? Vamos entonces con la albahaca. La albahaca es una plantita un poquito hasta ahora como el programa en vivo, uno se como que se le lengua un poco la lengua. Así que le quería decir que la albahaca es una plantita muy aromática, todos la conocemos en esta época, la degustamos en el pastel de choclo, la degustamos también en, a veces también se prepara pollo con albahaca o también se hacen humitas. Es muy deliciosa. ¿Y por qué la gente le coloca albahaca a esta comida? ¿Ha pensado de dónde viene la costumbre? Hay que dar cuenta por qué usted lo hace. ¿Por qué lo aprendió de su abuela y la abuela de la bisabuela y la bisabuela de la tatarabuela y así se viene usando por cientos y cientos de años? Esta planta proviene de las regiones del trópico en Asia, Irán, la India, las especias, ¿se acuerdan? Las especias. Y es para el uso en la cocina es excelente por su aroma, tiene un aroma tan delicado y delicioso, un sabor además exquisito. También se conoce de la antigüedad por sus propiedades medicinales. Alguien le tiene que enseñar esto al hombre. Hay muchos mitos detrás de la albahaca y leyendas que son aspectos culturales que caracterizan a la albahaca. Por ejemplo, hay algunas leyendas en África que dicen que esta hierba protege contra los escorpiones. Y hay algunas tradiciones de Europa que aseguraban que la albahaca simbolizaba a Satanás. Imagínense, siempre atribuyéndole propiedades. Pobres plantas. Pobres plantas. Después, cuando hablemos del libro Durante, le voy a contar, algunas ya le conté quién era Satanás. Y que realmente existe. Pero le queda poco. No. Cientos de años atrás en Grecia, también se pensaba que la albahaca era un símbolo de desgracia, que traía la pobreza y el odio. ¿Ya? Pero hoy día las costumbres han cambiado y en Europa, en Italia especialmente, la albahaca representa el amor. Una comida aromatizada con albahaca, díganme si la mesa, la familia en la mesa no está de mejor humor degustando una comida tan deliciosa aromatizada con esto. A ver, hay tantas propiedades de uso gastronómico que se le pueden atribuir a la albahaca, que en realidad hacen que la albahaca sea una planta completa. Y es muy bueno que usted la tenga en la casa. Yo le voy a dar un dato. ¿Cómo usted puede comprar albahaca en la feria y después la puede reproducir en su casa? ¿Ya? Para tener más albahaca y... Porque tampoco es tan cara, pero da pena que se pierda lo que le voy a comentar. Claro, por ignorancia, como dice Juan Carlos. La propiedad de la albahaca es como planta medicinal, sirve para las siguientes afecciones que digamos que funcionan porque tiene propiedades antioxidantes, porque teniendo propiedades antioxidantes que elimina radicales libres, que son los que producen el envejecimiento de las células, también por esto mismo ayuda a mejorar el sistema inmune, y al mejorar el sistema inmune usted va a estar más sanito, va a tener mejores defensas en su cuerpo. Mire, para que usted sepa nomás, le voy a comentar que dentro de los principios activos que tiene la albahaca tenemos linalol, estragol, cienol y eugenol. Tiene acetato de linalilo, saponósidos, flavonoides como el quenferol, esculócido y quercetrócido. Y también tiene ácido cafeico. ¿Cómo te quedó el ojo, Juan Carlos? Esto sí yo se lo digo porque estamos hablando con base aquí de la albahaca. Veamos. Entonces, ¿cuáles son sus usos? Atención. ¿Cuáles son los usos de la albahaca? Estamos en el programa Salud y Espíritu hablando de las propiedades medicinales de algunas cosas que usted tiene en su propia casa y que no las puede dejar de aprovechar porque además ya las tiene. Y así se ahorra ir a la farmacia o andar preguntando tonteras. Cuando veo a la señora en la farmacia, oiga, ¿tiene algo que me ayude para mi estómago, estoy muy avinagrado, estómago? ¿Qué me puede dar? Y entonces le venden las cosas. Y usted lo tiene en la casa. Hay una pregunta, cuéntame, Juan Carlos, antes que le cuente las propiedades medicinales del albahaca. Bueno, acá en el estudio 2, gracias, Leonel Alberto. León, estoy escuchando el programa desde Pirque. Pirque, están escuchando. Tengo un dolor de garganta complicado. No es resfrío, pero la tengo muy apretada. Por favor, terapeuta, ¿nos puede ayudar? No, mira, una cosa muy sencilla que lo hacía mi abuela y lo hacía mi madre. Y yo estoy seguro que si le pregunta a alguna persona de tu ancestro, lo va a saber también. Si tú puedes disponer de sal marina, o por último ya la sal común y corriente, esta que no hay que tragársela porque es venenosa, así es. Prepárate en una taza de agua tibia, una salmuera, y haces gárgara con eso. Te la dejas sin tragarla y empiezas a hacer una gárgara. ¿Sabes lo que es una gárgara? Me imagino. ¿Qué es lo que hace esto? Produce un efecto inmediato sobre esa mucosa porque le cambia el pH. Y las bacterias que están instaladas ahí, al cambiar el pH de ácido a alcalino, porque la sal es alcalina, les cambia el ambiente y se empiezan a morir. Eso para empezar. Lo otro que también puedes hacer, no sé si estás pololeando, ¿cómo se llama la persona? León, no sé si estás pololeando o si estás en pareja. Y por último, sí que ya estaba segura, te recomendaría masticar ajo. Medio diente de ajo, mira, medio diente de ajo, lo masticas, es delicioso, ¿eh? Te puedes poner un poquito de aceite de oliva en la boca. Lo masticas muy bien, lo degustas y en la saliva se libera el principio activo porque el ajo también es medicinal y es antiséptico y lo haces pasar por la garganta. Tienes otra recomendación para desinfectar ahí. Otra alternativa, aparte de la salmuera más el ajo, es que, y esto es un tema que yo solo hacía a mis propios hijos cuando eran chiquititos, cuando tenían esa laringitis, tú puedes rallar un poco de cebolla y el juguito de la cebolla, una cucharadita de té, la mitad de la cucharadita de té, tú la pones casi en la base de la lengua y la derramas, ¿ya? La derrama. Entonces, ¿qué va a hacer ese juguito? Va a bajar por la base de la garganta, ¿ya? O tú vas a tragar un poquito y se va a impregnar en las paredes. También la cebolla tiene propiedades antisépticas y no tienes que estar tomando antibióticos. ¡Ojo con los antibióticos! Hay gente que es tan rápida para consumir antibióticos. Cuando una persona pasa por un tratamiento antibiótico, hoy día se sabe, el costo que te produce, bueno, matas los bichos malos, pero también matas muchísimo de los bichos buenos que todos tenemos. La flora intestinal, la flora bacteriana que es benéfica, que nos protege, esa también se muere. Y cuando te baja la flora bacteriana, la flora intestinal, se produce un desequilibrio que puede hacer que te aumente la presencia de un hongo que es nocivo para la salud, que es el Candida albicans, que todos lo tenemos y que puede aumentar. Fíjate a dónde llegué recomendando algo respecto de recomendaciones para una laringitis o dolor de garganta. Ya. ¿Cómo llegué esto? Entonces, el dolor de garganta, dijimos, el ajo masticado, la salmuera, el jugo de la cebolla, y llegamos al tema del antibiótico. Eviten usar el antibiótico. ¿Por qué? Si le mata la flora bacteriana, ¿sabe usted cuánto se demora aproximadamente en recuperarse la flora a sus niveles normales? Alrededor de un año y medio. La otra manera que usted tiene de recuperar más rápidamente es comprar probióticos. Los probióticos, estoy hablando de probióticos en serio, no estoy hablando de tonteras que dicen a usted que la venden en el supermercado. Usted debe tener probióticos, debe tener bichos, pero la cantidad es tan ínfima. Fíjese que no le voy a dar el nombre para no recomendar la marca. Hay unos probióticos, cuando usted los compre y quiere saber si realmente sirven, pregunte cuánta cantidad de microorganismos saludables tiene por gráguea o por pildorita. Debería tener alrededor de unos 60 billones, billones, B larga, y o 36 billones. Eso le sirve a usted. Lo otro le entretiene, ¿ya? Y por supuesto son caros. Vienen de Canadá, de Estados Unidos. Un frasquito de unas 30, que una para todos los días que usted se debería tomar, cuesta alrededor de 25 mil pesos. Eso le ayuda a usted a recuperar la flora bacteriana, porque si usted lo está atacando con mucha frecuencia, una laringitis, una faringitis, puede ser que usted tenga un desequilibrio de flora bacteriana en su boca. Ya. ¿Alguna otra pregunta, Juan Carlos, para seguir con la albahaca? Sí, llegaron más preguntas de... Ya, dale, dale. De parte de Rosa, que nos dice... ¿Por qué no habla del yantén y sus propiedades? Ah, sí, voy a hablar del yantén y sus propiedades, la hierba del soldado. Pero no en este programa porque se me va a acabar el tiempo, pero adelante. Sí, el yantén es muy popular, ¿ya? Trate usted de criarlo en su casa, de tenerlo, porque le ayuda con infusión para el estómago, en general es para las heridas. Los españoles le llamaban la hierba del soldado, porque hubo un soldado, según la leyenda, cuentan que este tipo en una de las peleas con los mapuches vio que los mapuches usaban estas plantas para ponérsela como cataplasma y se mejoraban de la herida. Entonces la empezó a usar. Y así se fue difundiendo el uso del yantén entre los invasores y los chilenos que se fueron quedando después. Sí, muy importante, y además que también crece por todos lados. Lo importante es que usted lo tenga en un lugar de su jardín retirado, de no lo vayan a orinar los gatos ni los perros. Porque por último ya, la orina del perro no es tan complicada como las cosas que está comiendo el perro y que está botando por la orina, que esas son las venenosas. ¿Okay? Ya, beneficios de la albahaca. Es útil para tratar las siguientes cosas: memoria y el sistema nervioso. Una infusión de ayuda para las personas que están con problemas de memoria y los nervios. Para también, y aquí para el amigo que consultaba por los problemas, si esto deriva en una bronquitis, su problema de la garganta, también la albahaca, la infusión sirve para los problemas bronquiales y por lo tanto se usa para tratar el resfrío en general. También, bueno, no acá, felizmente, pero Dios mediante, ojalá que nunca llegue con la frecuencia que está llegando a otros países de la zona, el dengue y la malaria. Ustedes saben que con este tema de la aldea y de las fronteras abiertas, cualquier tipo de cosa que entre y salga, ha llegado a Chile también el dengue en el norte. están Isla de Pascua también. También dijimos que la albahaca ayuda a mejorar el sistema inmune y respiratorio. Es antibacteriano. ¿Qué significa que sea antibacteriano? Que si usted tiene acné, por ejemplo, se prepara una infusión de esto y después se lava la carita con esta agua bien intensa, le va a ayudar a desinfectar la piel, pero no a sacar nada si no deja de comer grasas, ya le dije. Chao con el queso, chao con la leche, en general las mayonesas, todo lo que sea grasoso. Y recuerde que usted no tiene que andar comiendo carne todos los días. No gaste dinero, no gaste dinero de más. Basta con que una vez a la semana usted coma carne. ¿Por qué le digo esto? Porque la carne trae muchísimas sustancias también que ayudan a subir el sistema, a alimentar estas toxinas en la piel y otras cosas. A ver, también tiene, bueno, ya le dije, fitonutrientes y flavonoides, con lo cual sirve para las tiene propiedades antiinflamatorias. Por otro lado, también relaja. Es ideal para los dolores de cabeza, cuando hay dolor de cabeza tensionales. Sirve para bajar la fiebre. También estimula el sistema renal, tal como el laurel. También estimula el sistema renal. También ayuda a combatir hongos. Póngale hojas de albahaca seca a los zapatos en la noche si tiene hongos. Lávese los pies con agua con albahaca y póngale canela y póngale sal. Hágase una media hora todos los días con esta infusión para los pies. Entonces usted pone albahaca, pone laurel, pone canela, mucha canela y sal de mar, ojalá. Y después que saca los pies del agua, se hace la limpieza correspondiente, las durezas, todo eso. Y va a ver cómo su pie va a disminuir la picazón, va a disminuir la presencia del hongo en los pies. Hoy día es un tema, porque la cantidad de zapatos de mala calidad que venden por todos lados, y no estoy hablando de zapatos comunes y corrientes, estoy hablando de grandes marcas de fama que están hechos en China y que tienen un sistema que no permite absorber la humedad, entonces los pies se empapan y estoy dando todos los días con el pie húmedo. Ideal para que se favorezca la presencia de hongos. Ya le dije que también ayuda al sistema renal. También sirve para las picaduras de insectos o mosquitos. En esta época en algunas zonas hay zancudos. Se prepara un emplasto, pesca una hojita de albahaca, la muele bien y se la pone en la zona que tiene esa picazón que se está infectando. También, por el hecho de que es una planta que ayuda a elevar el sistema inmune, que mejora la digestión, todo esto indirectamente ayuda también al sistema cardiovascular y de esa manera prevenir enfermedades del corazón. Y tiene dolor de dientes, dolor de muelas o picazón en los ojos, usted puede, y esto no significa que usted no vaya al dentista, pero para la emergencia, puede extraer jugo de la hoja de la albahaca y con eso usted puede ayudar, lo aplica en la zona donde tiene la infección en los dientes o en los ojos. Cuando usted tiene una infección en los dientes, por ejemplo, y esto mientras tanto usted va al dentista, yo no le estoy diciendo que no vaya, es porque se produce una inflamación en la parte, en la raíz del diente y ese pus que se está formando ahí no tiene cómo salir. Y eso produce un absceso y ese absceso comprime los nervios de esa zona que son muy dolorosos porque está muy cerca del cerebro y duele, usted sabe lo que duele un dolor de muela. Entonces si usted se cepilla muy bien, se coloca este juguito para que ayude a extraer ese absceso, ¿verdad? Mientras tanto usted va al dentista para que le haga el tratamiento adecuado y usted pueda mantener sus dientes toda la vida. Usted no sabe lo que le van a servir sus dientes cuando sea mayor. No se imagina la falta, la importancia de tener bien sus dientes, porque a medida que usted es mayor, su sistema digestivo aprovecha menos los nutrientes, por lo tanto usted come y no se nutre bien. Con una buena dentadura, la propia, no las placas, estas cosas que ya son para los casos extremos, usted tiene un mejor masticar, un mejor deglutir y estimula que la saliva impregne los alimentos. De esa manera la digestión, ya sabe usted, comienza en la boca, mejora su digestión. Ya, un poco de música. Thank you. lo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento, a ratitos ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. De la albahaca plástico, le voy a contar cómo usted puede hacer patillas de albahaca y tener albahaca en su casa y en general, ¿no? Varias plantas. Le voy a dar unos datos, le van a encantar. Quédese en la sintonía, yo le voy a comentar un par de cosas que le van a encantar y se dan cuenta que tiene tantas herramientas a mano en su propia casa, en su propia cocina, que usted no debería tener tiempo para aburrirse. Y además apoyar a su, en su casa, en su familia, a usted mismo con técnicas naturales para, por ejemplo, si usted tiene fiebre, hay fiebre ya. No tiene que, a qué recurrir. Usted puede hervir hojas de albahaca con cardamomo. Cardamomo hoy día no es fácil, no es difícil tenerlo. Antes no era fácil, ahora no es difícil. Cardamomo es un aderezo para la cocina también. Usted puede hervir hojas, varias hojas. Cardamomo le agrega un poco de leche y azúcar. Lo ingiere cada 2 o 3 horas y eso es para la fiebre. Por ejemplo, usted está con una ya esa laringitis, el amigo que contestó, que preguntó León, no se hizo la gárgara, total ya sabe para qué sirve, no se la hizo y esto le pasó algo peor y está con fiebre. Bueno, en la noche se prepara esta infusión con hojas de albahaca, cardamomo, después le pone leche y azúcar y se toma eso una media taza cada 8 horas. Si está muy estresado Y no quiere tomar nada químico, porque sabemos que hay una cantidad de cosas que después no sabe cómo usted dejarla tomar, usted puede masticar 12 hojas de albahaca 2 veces al día. La mastica, puede ponerle un poquito de limón si desea a la boca, mastica 12 hojas 2 veces al día. Además, esto le va a ayudar primero a calmar el estrés, se calma el sistema nervioso y además usted va a matar el mal aliento. Ese mal olor que a veces sale de la boca en las mañanas. Porque la albahaca, ya dijimos, es un antihongo y muchas veces esos olores, esos malos sabores de la boca tienen que ver con hongos, ¿ya?, que están alojados en la boca. El hongo la va a llenar a usted si no se cuida. Para el dolor de cabeza, puede poner hojas de albahaca en agua hirviente y se toma un par de cucharadas cada hora. Ya, un par de cucharadas cada hora. Y ya le comenté también que para las picaduras, le recuerdo, herida, cualquier problema de la piel, se machaca la hoja de albahaca hasta que esté suavecita y luego se coloca sobre la zona afectada. Despliega un aroma, para que le digo, súper intenso, muy potente. ¿Cómo podemos reproducir la albahaca? Y aquí llego a lo que le quería decir, la patilla. De manera que usted compra albahaca en la feria, que esté lo más fresca posible, llega a su casa y usted la va a reproducir. Uno dicen por patilla, otro le llaman por esqueje, ¿ya? Entonces usted, yo le voy a decir cómo puede proceder para tener de una manera sencilla esta planta. El esqueje significa que usted va a tomar eso, los brotecitos, ojalá los más tiernos de la planta, y los va a colocar en un frasquito con agua. Pero esta agua no es cualquier agua. Yo le voy a dar un dato cómo usted puede mejorar la calidad del agua para que las raíces de esta crezcan rápido, de esta plantita, o de cualquiera que usted haga. Esto se llama hacer un enraizante natural con lentejas. Usted puede tomar una taza de lentejas, ¿ya? Y 4 tazas de agua, ¿ya? Hervida. Y entonces usted va a colocar estas lentejas en el recipiente con agua. Estamos haciendo un enraizante, un fertilizante natural. Luego tapa el frasco y lo pone en la oscuridad y espera unos 4 días. ¿Ya? 4 días. Al término de los 4 días usted va a destapar este frasco y va a ver que están han germinado la lentejita y está lleno de raíces. Después usted va a colar esto y va a tomar una batidora y lo va a meter y le va a meter ahí ahora unos sacajugos, unas cosas que son una herramienta manual, que usted la mete adentro de esta mezcla y empieza a hacer una especie de pasta, ¿ya? Hasta que esté bien molida, ¿ok? No sé si me entendieron, bien molida. Después que usted hizo este, estamos preparando un enraizante natural, usted lo va a colar y va a dejar de lado todo el cascajo, ¿no es cierto?, que va a dejar esto y va a aprovechar el agua. Y esta agua usted la va a guardar en el refrigerador. Dura 8 días, más o menos entre 8 a 10 días. A continuación, usted ya tiene sus tallitos de albahaca y si quiere un cuesquito de palta que también quiere germinar o lo que usted quiera. Va a tomar una parte de esta agüita que preparamos recién y 10 partes de agua, ¿ya? Por ejemplo, va a poner 100 ml de esta agüita, de este jugo de lenteja germinada, y va a poner el resto, 900 cc, un litro de agua, y la va a revolver bien. Y sobre esta agua usted pone su planta. Va a ver usted que las raíces van a crecer más rápido. Y rápidamente la plantita que usted está reproduciendo va a germinar, va a echar raíces. Esto le sirve también para hacer patillitas de romero, ¿no?, o de laurel, si no tenía en la casa y se quiere conseguir un árbol. En general sirve para eso, se llama un enraizante natural. ¿Qué pasa si no germina la lenteja? Le va a dar a usted una excelente pista para saber qué tipo de lenteja está comiendo, porque hay lentejas que las impregnan de una sustancia para que no germinen. O sea, la persona que le vende la lenteja a usted, el industrial, la dejó preparada de tal manera que usted no la puede reproducir en la casa. Se le pone una sustancia para que no germine. Entonces usted ya sabe que, bueno, existen técnicas para lograr al final lavar bien, ¿no es cierto? Pasaron 4 días y no germinó, la lava, le cambia el agua y vuelve a hacer el proceso hasta que se haya ido esa sustancia. Ya, pero estaba contándole de qué manera usted puede tener albahaca en la casa, ¿me entendió? Usted entonces va a sacar los brotes más verdes del tallo, que están saliendo del tallo principal, y eso usted lo va a poner en este recipiente con agua que usted preparó previamente con este líquido para hacerlo más potente el enraizante. Ya, yo creo que por hoy día, Juan Carlos, vamos a hacer un alto acá porque podríamos estar hablando mucho mejor respecto a esto, pero quiero que le quede a usted en la cabecita que el laurel y la albahaca son excelentes, usted la tiene en la casa, para apoyarse en tratamientos de salud, también de higiene, para matar piojos y arañas. Vamos entonces con un poquito de música. Corresponde acá en esta parte del programa que yo les relate textos y información que está contenida en el libro de Urantia. A los que no han oído hablar de esto, les voy a repasar brevemente que Urantia es el nombre con que se conoce a nuestro planeta, que nosotros llamamos Tierra, pero afuera existe un sistema celestial, digamos, que está a cargo de la organización y el orden en el universo. Repito, la organización y el orden en el universo. El universo tiene unas leyes, hay unos circuitos de energía, hay circuitos de información. Y nosotros que estamos acá, perdóneme la palabra que usa, pero de una manera tan vanidosa, durante tantos siglos pensando que somos los únicos habitantes del universo y que Dios nos creó a nosotros y somos los únicos, los dueños, bueno, los dueños de la Tierra, ¿ya? Como quien, como dicen algunos, los reyes de la creación, y además somos los dueños del universo. Le voy a comentar de que esta es una tontera de nosotros como especie, que nos falta todavía desarrollarnos. En verdad, el universo es tan vasto en extensión, tiene una cantidad tan grande de galaxias, sistemas, que no vamos a terminar nunca de contarlo, no tenemos la tecnología. Y este universo no se maneja solo, las cosas no funcionan por casualidad. La Tierra da giros exactos en torno al Sol junto con un montón de planetas, y el sistema solar forma parte de una galaxia que se llama la Vía Láctea. Y esta galaxia, a su vez, que tiene miles de otros sistemas solares y una cantidad de cosas, están girando a través del espacio también, formando parte y en dirección a la constelación de Andrómeda. Y así podría estar. La gente que le gusta la astronomía, este tema le encanta. Y nosotros aquí, instalados en nuestro planeta, manejando el auto, el tocomocho, el cacharro, en medio del taco, escuchando el partido de fútbol, o bien instalado en la cama a esta hora con una cervecita, no sé, alguno u otro, mirando televisión, las noticias, nosotros acá pensando con una soberbia espantosa que todavía no estamos seguros si existe más vida en el universo. El universo está lleno de vida. Que nosotros no la percibamos es cuestión de que no estamos conscientes de nuestras propias limitaciones. Bueno, ya le decía, Urantia es el nombre cósmico, así se conoce en el planeta, en nuestro planeta afuera. Y están preocupados de nosotros. Hay una pregunta que me llegó, Juan Carlos, que me decías tú respecto al libro. Sí, muchas gracias, Leonel Alberto. Sí. Jorge Toledo preguntaba, que es periodista, si el libro Urantia es una especie de oráculo y si puede decirnos cómo se nos viene este 2018. Sí, una pregunta muy recurrente que algunos hacen, porque el libro Urantia no es un oráculo. En verdad, yo tampoco creo que existan los oráculos, así como la gente espera. Alguien que a uno le diga lo que va a pasar con la vida amorosa, tantas cosas que queremos saber. Esto ha sido siempre, el hombre siempre ha tenido esa inquietud. Amigo Toledo, en realidad el libro Urantia no es un oráculo, pero si uno lee el libro y se informa lo que dice ahí, y después mira la realidad en la que estamos, entiende por qué estamos como estamos. El planeta no se va a acabar. El fin del mundo, del que predican algunos y que nos ayudan, nos meten miedo, no es tan fácil que llegue, porque este planeta aquí, junto con nosotros, existen otros seres, según nos cuentan en esta revelación. Ya le voy a contar lo que es una revelación. Existen otros seres de una naturaleza mucho más entre material y espiritual, que en el libro se llama morontial. Esa es la naturaleza. Y nosotros, con nuestra visión, no somos capaces de verlos, porque nosotros no percibimos toda la realidad. Aquí hablamos bastante del tema de la realidad. Yo les he dicho en otras oportunidades que, según los científicos, el ojo humano no puede ver más del 1% de lo que lo rodea. Y los animales, en general los mamíferos, todos se deberían complementar. El perro ve cosas que nosotros no vemos. Y el perro no ve cosas que nosotros vemos. La abeja, por ejemplo, ve cosas que nosotros no vemos. Pero la abeja no ve cosas que nosotros sí vemos. Por ejemplo, la abeja no ve los colores de las flores como los vemos nosotros. La abeja lo que ve son radiaciones, frecuencias. El perro, hay varias investigaciones que muestran que no ven colores, pero ve otras cosas, tiene una visión mucho más profunda. Bueno, nosotros mismos, los seres humanos, no vemos más del 1% de lo que nos rodea, porque tampoco podríamos soportar, nuestro cerebro no estaría capacitado para procesar esa información. Ya sabemos lo que significa perder la visión, y aunque una persona haya perdido la visión, sigue percibiendo cosas. Bueno, nosotros tenemos visión y sabemos lo que significa no ver bien, ¿ya? Así es que en nuestro planeta existe una orden de seres, se llaman seres intermedios, que están desde antes que aparecieran al hombre sobre la Tierra. Y ellos están a cargo de la administración y el control de ciertas cosas físicas y geológicas del planeta. Entonces, yo creo que si llegara a haber un loco que quisiera proceder a hacer algo que estaría en contra del ciclo natural, lo más probable es que estos mismos, sin interferir, pues es otra ley en el universo, no puede interferir, se encargarían de espansurrarlo de alguna manera y neutralizarlo. Eso, entonces, el libro de Urantia es una cantidad de información que forma parte de un proceso en que la divinidad, que es la que está afuera, ¿no es cierto?, y que son la dueña, los creadores del universo, están interesados en que nosotros vayamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, lo primero que nos quieren decir es que nosotros tenemos un destino. Nosotros aquí no estamos en este planeta para comer, reproducirnos, dormir y morirnos. Nuestra vida tiene un sentido y el ciclo de la vida consiste en encontrar el sentido de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar una vida de una manera tal que nuestra mente se desarrolle. Si usted se fija, la persona que me hacía la consulta, este mundo funciona como locos. En este momento hay muchas personas, yo diría que aquí en Santiago eran unos 5 millones, que están esperando que más tarde en la televisión les diga cómo va a estar el tiempo mañana. Hay mucha gente que se rige en sus decisiones por la propaganda, qué es lo que tiene que ponerse, qué es lo que tiene que comer, cómo tiene que vestirse. ¿Se fijan? Hay un sistema de comunicaciones que atenta, en mi opinión, muy humilde, atenta en contra del desarrollo humano. Si usted se fija, si alguna vez ha ido ahí a estas tiendas de comida rápida, hay una bebida cola que es muy popular. Y fíjense cómo está planeado, esto está diseñado desde alguna parte. Alguien diseñó lo siguiente: yo quiero vender esta cierta bebida cola. Por lo tanto, yo no se la ofrezco al cliente. Yo no le digo qué bebida desea, sino que yo le digo, ¿esta cola es su bebida? Repito, la pregunta le dicen a usted, le dice, usted va a llevar palitos de ajo, va a llevar una pizza, todo eso, y ¿esta cola es su bebida? Y la persona dice automáticamente sí. Y usted sale bregando con una botella cola en su mercadería, y usted no la quería comprar a lo mejor, pero influyeron en su decisión sin que usted se dé cuenta, y eso fue pensado, fue diseñado en alguna parte. Este sistema comunicacional de que nosotros formamos, en que nosotros estamos insertos, creo yo que tiene mucho que ver con la desesperanza, con el temor, con el miedo que tenemos muchos de nosotros, mucha gente que no está bien informada y que los hace plantearse con mucha frecuencia esta duda: ¿qué va a pasar con el planeta? ¿Efectivamente existe un cambio climático? ¿Se están derritiendo los polos, los casquetes polares? ¿Va a subir el nivel del mar? ¿Se van a extinguir la vida en las orillas de los mares? ¿Van a seguir estos terremotos? Hay una serie de cosas. Desde que el hombre es hombre, vive con estos miedos. La mejor manera de no tener miedo y de entender qué es lo que está pasando es informarse, es saber. Y cuando yo quiero saber, tengo que buscar dónde está la información. Te voy a contar a todos que lo que el libro de Urantia trata es información, es revelación. Por eso se llama el libro La Quinta Revelación Epocal. Porque la divinidad ha realizado esta acción varias veces desde que el hombre es hombre. En torno, te lo voy a decir bien brevemente, que hace como 500.000 años atrás, aproximadamente, llegó al planeta, una vez que el hombre logró tener un nivel de desarrollo tal, tanto mental como social, que ya podían ser apoyados, llegó una agrupación, eran 100 seres interestelares, y el príncipe planetario que fue nombrado a cargo de este planeta para que administrara el planeta y lograra guiar y ayudar a la especie esta tan básica de humanos que están generándose acá, ayudarlos en el camino de crecer, de aprender a usar su mente y de buscar la trascendencia. Esto ocurrió hace 500.000 años atrás, aproximadamente. ¿Podemos poner un poco de música? Mientras sigo leyéndole un texto que tengo preparado para que ustedes conozcan, pero le estoy contando ahí algo de libro. Entonces le estaba hablando yo que hay épocas o eras. Me acabo de acordar de una película, una serie de películas que se llama El Señor de los Anillos. ¿Qué gracia tienen esas películas? ¿Qué gracia tienen esas? Que le ayuda al ser humano a abrir la mente, a entender que en la Tierra pudieron haber otras cosas que nosotros no percibimos. Y hablan de eras ahí, ¿se fijan? La Tierra Media, no sé si alguien ve esa película. Bueno, primero, las primeras enseñanzas que llegaron se llamaban las enseñanzas dalamatianas. Cuando vino esta cantidad de seres a instalarse al planeta, fue porque trajeron el concepto de primera fuente y centro. Lo primero que se enseñó al hombre es que existía una primera fuente y centro. Están tocando. La primera fuente y centro. Y esta enseñanza la trajo el príncipe Caligaste. Esto duró más o menos 300.000 años, este proceso, 300.000 años de desarrollo cultural, preparando a los seres humanos para que tuvieran la capacidad de entender un concepto más complejo de divinidad. Perdón. Entonces, este proceso comienza hace 500.000 años. Durante 300.000 años se va produciendo un volcado, un vaciado de información que se va transmitiendo, gracias a estos 100 ayudantes, se va transmitiendo hacia el resto de los seres humanos que en esa época ya eran alrededor de 5 millones en el planeta. Pasan estos 300.000 años y ocurre un evento en el sistema, donde habían otros planetas que están ligados con el circuito donde está el planeta nuestro planeta, y se produce una insurrección en un sistema que se llama Satania, del cual nuestro planeta forma parte. Esta insurrección, este levantamiento causó mucho daño, mucha confusión, no solamente en nuestro planeta, en varios planetas más. Y desde ahí viene esta desorientación de la especie hasta el día de hoy. Hubo esa famosa rebelión de Lucifer que en algunos programas yo le he comentado. Bueno, esa fue la primera revelación. Cuando llega el príncipe planetario que se llama Caligastia, y que posteriormente este príncipe se va a aliar con Satanás y con Lucifer, y traiciona la misión a la que había venido, y por lo tanto, después que termina la rebelión y son reducidos, este Caligastia queda prisionero y está vagando acá en el planeta. Este Caligastia es el que nosotros le llamamos el diablo. Él está acá y tiene influencia sobre algunas personas, alguna gente, y la principal función de él es sabotear el trabajo que se tiene que hacer para que la especie humana evolucione. Lo segundo que ocurrió después, y hace aproximadamente unos 35.000 años, llegó al planeta Adán y Eva, que aparece también en la Biblia mencionado la existencia de Adán y Eva, que fueron los primeros humanos. Esto es aproximadamente cierto, pero no es totalmente cierto. Adán y Eva eran pertenecientes a una especie, a un tipo de entidades celestiales que tienen una función bien precisa, que es llegar a estos planetas en los cuales se está formando la vida, está subiendo, se está elevando el desarrollo en la mente de los seres humanos, y la función de ellos es reproducirse. Por eso se llaman hijos materiales, así se llama esa orden. Son bellísimos, ya miden aproximadamente 3 metros de estatura. Y una vez que está instalado todo en el planeta, como acá en la Tierra, el jardín se llama Edén, que también aparece mencionado por ahí, se instalan acá y comienzan a generar entre ellos sus descendientes. Deberían haber generado alrededor de 1.000. Sin embargo, como aquí estaba este famoso Caligastia, él convence a Eva de que, porque Eva estaba muy impaciente, como buena expresión de lo femenino, estaba impaciente porque él veía que el progreso era lento. Y la convence de que si ella se mezcla con un habitante de acá, con un representante de la raza de la Tierra, el descendiente que iban a tener iba a acelerar el proceso de crecimiento. Y la convence. Y entonces así Eva acepta acostarse, porque eso fue lo que ocurre con Cano, que era un ejemplar humano muy bello, muy, muy bien desarrollado, etcétera, que aseguraba una descendencia de buena calidad. Bueno, de esta unión nace Caín, que también está en la Biblia. Y Abel, cuando se da cuenta de que Eva, su pareja a la que él amaba por miles de años, comete este error, y este error le cuesta la inmortalidad, lo que hace él, también busca una humana bellísima y hace lo mismo. ¿Ya? Esta parte de la historia se la voy a contar más adelante, pero estas cosas vienen relatadas en el libro de Urantia. Y esa fue la segunda, la segunda revelación al ser humano, cuando llegan Adán y Eva. La tercera se produce cuando aparece Melquisedec de Salem. Y esto también sale para los cristianos que leen la Biblia, en alguna parte hablan del padre Melquisedec. El Melquisedec, que fue un caso de urgencia, Melquisedec era un personaje que pertenece a cierta orden celestial, que son los Melquisedec, que tienen a cargo ciertas funciones administrativas en el universo. Entonces, uno de estos Melquisedec se ofrece cuando se entera que el creador de este universo, en el que nosotros formamos parte, que se llama Micael de Nevadón, nuestro universo se llama Nevadón y el creador se llama Micael de Nevadón, él anuncia que como parte de su proceso de titulación de soberano iba a venir a vivir a este planeta. Su último auto-otorgamiento que le iba a otorgar la divinidad, iba a convertirse en el supremo de su universo, el señor de su universo. Y cuando él hace este anuncio, hace mucho tiempo atrás, entonces todo el mundo se queda en silencio. Acá estaba Caligastia, estaba Belcebú, unos seres derrotados de la rebelión de Lucifer. ¿Y cómo iba a venir él acá? Entonces se produce un auto-otorgamiento de emergencia de Melquisedec. Y este hijo de urgencia, perdón, y viene acá y él genera la tercera revelación de la verdad en Urantia. Él, los puntos cardinales, lo más importante de su enseñanza, eran la confianza y la fe. Enseñó la confianza en la beneficencia omnipotente de Dios y proclamó que la fe era el acto por el cual el hombre ganaba el favor de Dios. Sus enseñanzas gradualmente se fueron mezclando con las creencias y prácticas de otras religiones evolucionarias. Y finalmente se desarrollaron en estos sistemas teológicos que hasta el día de hoy hay aquí en el planeta. Y fue el principio del primer milenio después de Cristo. La cuarta revelación se produce cuando viene Jesús de Nazaret. Cuando Micael, como le dije yo, el señor de este universo, se iba a titular de acá, porque algún día le voy a contar esto, ¿eh? Él tenía que titularse del Dios de este universo. Y él presentó por cuarta vez a Urantia, el concepto, por cuarta vez vino a este planeta a presentar el concepto del Padre Universal, un Dios como Padre. Y esta enseñanza ha persistido hasta entonces. La esencia de su enseñanza era el amor y el servicio, la adoración amante que la criatura otorga voluntariamente en reconocimiento del ministerio amante de Dios, su Padre, y en respuesta al mismo. El servicio por libre albedrío, por decisión propia, que estas criaturas otorgan a sus hermanos, o sea, a nosotros, en la comprensión regocijada de que mediante este servicio estamos sirviendo del mismo modo a Dios el Padre. Esto fue lo que vino a enseñar Jesús. Estoy contándole bien rápidamente porque estas son las etapas, las grandes instancias de revelación de la divinidad al ser humano, de revelación de la verdad, es decir, qué es lo que hay realmente detrás de este planeta, qué es el sentido de la vida, por qué estamos acá. Y la quinta revelación de época son los documentos que yo le estoy contando, los del libro Durantia. Estos documentos, de los cuales el prólogo, por ejemplo, es un tratado de teología de lo más denso y profundo que yo alguna vez haya visto, y yo algo he buscado. Fíjense que no solamente yo, otras personas que también les gusta este tema, yo pasé más o menos 6 años leyendo el prólogo, 6 años, tratando de entender bien los conceptos que se entregan ahí de qué realmente es eso que le llamamos Dios. Aquí en este planeta nosotros le llamamos Dios, el Padre Universal, ¿ya? Y en general en todos los planetas del sistema solar tienen nombres parecidos. Entonces, estos documentos constituyen la presentación más reciente, la más actual de la verdad para los mortales de este planeta. Estos documentos son diferentes de las revelaciones anteriores porque no son parte de un trabajo de solo una personalidad universal, sino que es una combinación de presentaciones de muchos seres. Pero, ninguna revelación es completa hasta que se obtiene cuando se llega al Padre Universal. Por lo tanto, esto, lo que está en el libro Durante, es una parte de la verdad. La verdad absoluta la vamos a conocer cuando alguna vez lleguemos al Padre Universal. Ahí vamos a saber la verdad completa. Estos son apoyos que nosotros estamos teniendo. En verdad, esta historia, la información que contiene este libro, todavía la especie humana no está preparada al 100% y masivamente para entenderla, para recibirla, pero tampoco hay apuro. Nosotros pensamos, los que lo hemos leído, y pensando lo que ha pasado para atrás, cómo se ha ido cortando los plazos de revelación en revelación, que probablemente de esto deberían durar estos unos 1000 años. Es decir, que nosotros ya por el año 3000 vamos a haber evolucionado de tal manera que tal vez sea producir la revelación final cuando vuelva el Micael de Nevadón acá al planeta, como dijo que lo iba a hacer. Cuando estemos preparados, ¿ya? No mañana, ¿me entiendes? Porque la primera revelación duró 500.000 años, ¿verdad? Llegó hace 500.000 años. Después, hace 35.000 años vino Adán y Eva. Hace aproximadamente, no sé, unos 3.500 a 5.000 años, en este momento no tengo la cifra, vino Melquisedec y hace 2.000 años vino Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si ustedes se fijan, se van acortando los plazos. Yo creo que tal vez, esto es personal, yo nadie me lo ha dicho, ni es una cosa que a mí se me ocurre, que tal vez en unos 1.000 años más o 2.000 años más tal vez vamos a tener el cambio y la evolución. Porque les adelanto que el planeta, el sentido, el destino de este planeta es evolucionar hacia una esfera que es distinto a un planeta, a una esfera en donde la naturaleza material va a cambiar. Se llaman esferas de luz y vida. En otro programa les voy a contar que ya existen estas esferas y les voy a contar que además nos cuentan, además estos personajes, de que estamos llenos de vida, nos rodean, hay planetas que nosotros no vemos. Porque nosotros, ¿qué andamos buscando afuera? Andamos buscando planetas como este. Pero ¿por qué tiene que ser un planeta como este para que albergue vida? Hay esferas, como por ejemplo Jerusalén, que en otra oportunidad les voy a contar dónde es Jerusalén, que es uno de los primeros lugares a los que llegamos después que nos vamos a este planeta. Cuando se muere el cuerpo físico y evoluciona nuestra alma, llegamos y nos podemos encontrar allí, en ese planeta que se llama Jerusalén, que es una esfera, donde hay un anfiteatro donde se sientan todos los días más de 5.000 millones de seres a estar atentos a las noticias, a lo que está pasando en el universo, en esta parte del universo. Y hay un mar de cristal en donde yo espero algún día encontrarme con todas las personas que yo he amado acá, a tomarme un café, conversar ahí, probablemente una infusión, aunque no va a ser necesario por problemas de salud, una infusión de alguna planta de allá. Y como les digo, existe mucha vida. El libro Durantia, del cual yo estoy haciendo estos programas, consta de esta información y yo se la voy entregando programa a programa. Por de pronto, yo le digo que si usted quiere me cree, yo le recomiendo que no me crea, le recomiendo que dude, le recomiendo que investigue por su cuenta, que es la mejor manera de hacer el conocimiento propio, suyo, de usted. Use su propia cabeza si tiene dudas. Este libro está en la internet, se llama, la página central se llama www.urantia.org. Está en alrededor de 17 idiomas. El libro se vende en todo el mundo, no es barato porque son más de 2.000 páginas. Cuesta en Santiago de Chile como 45 mil pesos aproximadamente. Yo tengo unos ejemplares para regalar, pero me van a creer ustedes que no los he podido retirar. A las mejores preguntas que lleguen durante el curso del programa o en la semana. Y ya debo un par de libros ya. Estoy en deuda y los voy a traer. Pero como les digo, ahí está, usted lo puede leer en su celular, usted lo puede bajar a su computador, no tiene que estarlo comprando. Lo importante, amigos míos, es que usted investigue. Acá no vinimos a comer, morir, a comer, dormir, comer, dicho, no lo quiero decir completo. Nosotros venimos aquí a trascender. Y esta vida forma parte del proceso de trascendencia. En la medida que nosotros desarrollamos y vivimos los verdaderos valores, los que realmente importan, vamos a ir desarrollando un alma que es otra parte de nosotros, que es la que perdura cuando nos morimos. La muerte no es el fin. La muerte es el fin para aquellas personas que rechazan este conocimiento por ignorancia o porque hacen una decisión personal y no... Es personal. Nadie sabe en qué momento esto puede cambiar. Solamente Dios, el Padre Universal, lo sabe. Basta con un segundo de arrepentimiento de un ser que por muy despedado haya sido, puede ser que le den una oportunidad. Estamos con el tiempo hoy día, me van a perdonar de pronto que no alcanzamos a meter mucha música. Estamos ya en 1:15 de programa. Le agradezco a Juan Carlos y a Radio Puente Alto la paciencia. Y les agradezco a ustedes la sintonía. Les recuerdo que este programa va de nuevo, lo van a repetir. Anote y acuérdese que vamos a estar hablando de la albahaca, vamos a estar hablando del laurel, vamos a estar hablando también, algo les comenté yo del comino, no alcancé a decir, del ajo, de la cebolla. Y en el programa anterior les hablé de la papa, los beneficios de la papa. Y antes de esto, les hice un programa acerca del Día del Níspero. El Día del Níspero ha llegado. Por fin llegó el Día del Níspero. Y hemos descubierto las propiedades medicinales que hace más de 5.000 años vienen usando en el Oriente. Un abrazo, amigos, a todos. Muchas gracias por la sintonía. Y nos escuchamos el próximo jueves. Chao, Juan Carlos.